Bueno, se empezó a mover lo que es el Sindicato Único de Empleados Municipales de Concordia, el SUEM, y están con nosotros, ¿quién fue? Secretario General Iván Alalí, también fue concejal de la ciudad de Concordia, y un amigo, el Zurdo Guatini, Javier Guatini, que están con nosotros. ¿Cómo estás, Iván, tanto tiempo? Buen día, Pablo, para vos, para toda la audiencia. En primer lugar, déjame mandarle un fuerte saludo a los compañeros y compañeras municipales que están trabajando en esta mañana fría. Así que, bueno, muy bien, gracias a Dios. Zurdo, ¿cómo estás? Es un gustazo que hayas venido. También hace tanto tiempo, ¿eh? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? A toda la audiencia. Sí, un gusto volver a visitar los estudios. Pablito ahí en los controles, Mariana, que siempre está dispuesta a abrir los micrófonos, y vos también, Pablo, así que lo agradecemos mucho. Ahí está, ¿eh? Bueno, se movilizó un poco, recordemos que estaba intervenido con un normalizador. El sindicato está todavía, pero empezaron a haber movimiento. Contanos, Iván, cómo estás analizando esta situación. Sí, la verdad que muy contento que muy pronto va a volver la democracia Ahí sindical está. a nuestro sindicato. La verdad que esta movilización nos permite seguir en contacto permanente, como siempre lo hicimos con los compañeros, con los trabajadores municipales. Así que hay una alegría de todo el mundo poder, de una vez por todas, que se llame a asamblea y se llame a elecciones para que vuelva el sindicato a los trabajadores, ¿no? Te encontraba, me imagino, te cruzabas con los afiliados y compañeros, que muchos te acompañaron. ¿Estaba esta demanda? Che, Iván, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Qué te estaban manifestando? ¿Qué demandas llegaban de los compañeros y los afiliados? Sí, por supuesto, los compañeros quieren que vuelva a un trabajador, el sindicato, y por eso nosotros con la lista naranja nos vamos a presentar a elecciones democráticas como corresponde, como Ahí siempre lo está. hicimos, como siempre lo hicimos. Así que bueno, obviamente el furor, la algarabía, la alegría de los compañeros es mucho más, porque estamos a día seguramente para que el señor Abasto llame a asamblea y convoque a elecciones. ¿Qué análisis hace de todo lo que pasó, Iván, ¿no? Vos estabas al frente como secretario general, bueno, vino la intervención. ¿Qué análisis estás haciendo todo eso? Se habla de mucho tiempo. Y la verdad que fue, quisieron normalizarlo, pero de última se tardó mucho, se tardó mucho, se tardó más de 3 años, si no me equivoco. Entonces, nos parece una mala idea del ministerio, pero bueno, para atrás no se puede volver. Pensamos en el presente y en el futuro Perfecto. de nuestro Y está gremio. bien, y está bien. Nosotros lo vimos crecer al gremio. Nosotros cuando asumimos, la parte de edilicia no había absolutamente nada, no había nada, entonces nosotros los vimos crecer y con la ayuda obviamente de los trabajadores, de los compañeros, de los afiliados, que han puesto un granito de arena permanentemente, ¿no? Iván, te pregunto también en el hecho de que me expliques cómo sigue o qué te gustaría que pase, ¿no? Se viene la asamblea, ¿qué te gustaría que pase ahí? Conocer cómo es la situación. El tema de, me imagino que muchos afiliados habrán ido también buscando respuesta y muchas veces se van a otro sindicato, a otro gremio, que la idea, me imagino, es volver a traerlo para el SUEM. ¿Qué te gustaría que pase? Ponerle Sí, primero en la asamblea. realmente es cierto, como vos decís, muchos afiliados se han desafiliado, porque por lo que vos decís, bueno, queda en nosotros, al poder ganar las elecciones, enamorarlo de vuelta para que vuelvan a su sindicato, ¿no? Y en la asamblea me gustaría que, obviamente, que se vote lo que se tenga que aprobar, que estén los números como tienen que estar. Pero te gustaría tener todo bien claro, que Por te muestran. supuesto, Esta es la sí. situación del gremio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a participar en la asamblea para aprobar o no los balances que haya que aprobar, para elegir la junta electoral que llama a elecciones y Que bueno, serían los primeros pasos, ¿no? serían los primeros pasos. Y bueno, después que obviamente la lista naranja, como te reitero, va a armar una lista con los mejores hombres y mujeres que afiliados a nuestro sindicato para salir a conversar con los compañeros y para salir a dar nuestra propuesta, que no va a variar mucho de lo que hemos hecho en años anteriores, ¿no? Iván, ¿has tenido contacto con Abasto? ¿Has hablado en este último tramo, ya cuando se moviliza todo esto? Sí, por supuesto, nosotros hemos hablado con él y además, nosotros hemos, el grupo nuestro ha hecho una presentación al Ministerio de Trabajo el 30 de marzo, si no recuerdo mal, pidiendo que se hagan las elecciones en otro sindicato. Eso sí fue directamente a Buenos Aires y por ahí se movió un poco la pelota, ¿no? Uh-huh. Así que sí, charlamos con él sin fotos, sin nada, pero estamos en permanente contacto, queriéndole explicar y decir que los afiliados quieren realmente que pase a un trabajador el sindicato como corresponde, ¿no? Entonces es un pedido de los trabajadores, los compañeros zurdos, decime. Sí, no, lo que cabe destacar es lo que decía justamente Iván, que esa presentación que se hace en el Ministerio de Trabajo es la que empezó a motorizar definitivamente lo que se está por desencadenar en este momento. Digo porque por ahí puede haber otro tipo de versiones y realmente lo único que ha generado, digamos, de que se genere esta situación es esa a partir de esa presentación se iniciaron otro tipo de caminos que han llevado y conversaciones y negociaciones para que se pueda derivar en esto, digamos. Y como dice Iván, no ha habido un trabajo mediático al respecto porque entendíamos que de alguna manera lo único que hay que comunicar es el llamado a asamblea y elecciones. Después, digamos, todo lo que lo otro demás suceda es algo que queda de puertas para adentro del trabajo que se ha hecho siempre. Ninguno de los integrantes de esta agrupación naranja ha dejado de trabajar por los afiliados al sindicato en todo este tiempo, que han sido 3 años y 3 años largos. Y recientemente se ha hecho una presentación en el Consejo Deliberante, que si querés la puede contar Iván, que tiene que ver justamente con esta forma de trabajar que tiene la agrupación, digamos, que siempre está para el trabajador municipal. Bueno, ahora vamos a hablar del Consejo, pero una agrupación que hoy marcada por muchas caras nuevas, también mucha gente que se fue sumando, ¿o no, Iván? Sí, pero también la idea, o como dice el refrán, no es tirar un viejo por la ventana. No, pero te digo, buena la convocatoria de otros sectores que por ahí estaban más ajenos a la participación, ¿o no? Sí, por suerte hemos podido convocar compañeros y compañeras que no han estado en la anterior. También tenemos obviamente los compañeros de las gestiones anteriores que nos siguen acompañando. Y bueno, por eso creemos que vamos a armar una buena lista, que vamos a salir a trabajar y a conversar con los compañeros, como siempre lo hicimos. Nosotros no hemos dejado nunca de estar, de trabajar, porque nos ven todos los días nuestro trabajo diario, y todos saben dónde trabajo yo, dónde trabaja Javier, dónde trabaja Claudio, dónde trabaja todos los compañeros que vienen. Y o sea, nosotros somos de la ciudad de Concordia, trabajamos en la Municipalidad de Concordia, como siempre te dije, soy orgulloso de ser empleado municipal, y eso no me canso de decirlo. Así que bueno, sí, se vienen aires nuevos a nuestra lista, ¿no? Contámelo del Consejo, Iván, del Consejo Deliberante. Sí, nosotros estamos a la espera de reunirnos en Consejo en Comisión porque presentamos una modificación en el proyecto de recategorización, donde creemos que es sumamente necesario revisarlo, así que le mandamos una propuesta al Consejo Deliberante y obviamente estamos esperando para, con varias firmas obviamente de empleados municipales, que creemos que lo más justo, porque nosotros tenemos distintas clases de marcaciones en la municipalidad, entonces claro, por eso creemos que es importante ver el puntaje para asistencia y puntualidad, ¿no? Iván, ¿cómo está el acompañamiento de lo que es más allá de lo que es Concordia, ¿no? Me acuerdo que tenías un vínculo cuando eras secretario muy importante con lo que era la FESTRAM. ¿Cómo está eso? ¿Te llegan comentarios? ¿Tenés charla? ¿Tenés comunicación? ¿Los canales de comunicación están abiertos ahí? Sí, totalmente. Justamente el sábado estuve en la ciudad de Concepción del Uruguay y me junté con el secretario general de FESTRAM, Mario Barbarán, y también tenemos el diálogo con la CTM, que es el Consejo de Trabajadores Municipales, con el Cholo García. No, en eso no tenemos ningún problema. Seguramente en días nos estarán visitando y el acompañamiento de ellos siempre está, ¿no? Nosotros, nuestro sindicato pertenece a la federación, así que nosotros somos también una parte importante para ellos. Calcular los tiempos, ¿no? Se viene dentro de poco, creo que la asamblea se convoca para dentro de poco. ¿Pero se puede hablar de tiempos para una convocatoria, elecciones? Y yo no lo sé decir porque no lo tengo. A ver, no depende de mí. Seguro, ojalá que fuera mañana la asamblea y pasado sea la elección. Ahí está. Si fuera por nosotros, lo antes posible es mejor, y mejor para el trabajador y para el afiliado. Pero ya no depende de nosotros. ¿Cómo está el tema de cuando uno empieza a pensar en una elección, también empieza a pensar en proyectos, en iniciativas, en un escenario muy complejo en lo económico, donde el trabajador muchas veces paga los costos de la inflación. ¿Cómo estás viendo todo eso? No, nosotros tenemos un grupo de trabajo que está empezando a armar algo para salir y que no sea faraónico, nada por el estilo. Como te dije anteriormente, vamos a armar y hacer seguramente lo que hicimos antes, trabajando en lo social, mucho hincapié en lo social, mucho acompañamiento al trabajador y a su familia, como lo hicimos siempre, como lo hicimos siempre. Y bueno, con este aire nuevo que tenemos, se están juntando los compañeros y estamos armando unos programitas creo que van a ser muy importantes para los trabajadores, y nosotros vamos a hacer algo que podemos cumplir, nada que no se puede cumplir. Zurdo, y te pregunto, si bien al Zurdo lo conozco hace muchísimo y siempre tiene un compromiso en lo social, ¿qué te entusiasma también de involucrarte, de participar, de estas caras nuevas? Que mucha gente valora esto, viste que la renovación que se habla... está bueno que esto pase. ¿Qué te pasa en esto, no? Bueno, siendo afiliados, recibo un llamado de Iván un día y del cual no dudé, porque siento, digamos, que la clase trabajadora está eternamente desprotegida desde hace muchísimos años, y que creo que si uno tiene ganas de empezar a trabajar y a reconocerse como trabajador y charlar con el compañero para que entienda a qué clase pertenece, hay que involucrarse. Y la verdad que el espacio de trabajo que uno puede llegar a tener dentro del sindicato y de un sindicato municipal es importantísimo. Sentí la responsabilidad, el llamado del deber, si se quiere, y bueno, y por eso estoy trabajando. Y creo que por eso también se ha sumado gente nueva, que como dice Iván, no viene a reemplazar a la gente que estaba antes. No, seguro, simplemente, pero se suman y eso está bueno. Y un grupo que habla de renovación y de caras nuevas quiere decir que es un grupo que ha tenido una convivencia muy sana, porque si no, en los grupos que están por ahí viciados siguen permaneciendo las mismas caras, y justamente de esto hablamos a veces de la política en general, ¿no? De la renovación, y es lo que está pasando en esta agrupación, así que lo celebramos. Perfecto. Iván, siempre se habla a veces de cuestiones irregulares en lo que es el escenario electoral. ¿Esta situación con un normalizador cambia las variables para las elecciones? Viste que se habla, el oficialismo termina siendo criticado muchas veces o apuntado, y esto pasa, y generalmente en los sectores gremiales pasa. ¿Cambia la situación? ¿Es diferente esto? Esperemos que sí, ojalá Dios quiera y sea así, que sea que normalizador tenga las suficientes ganas y pueda salir todo como corresponde, obviamente avalado por el Ministerio de Trabajo de Nación. Nosotros somos convencidos y siempre estamos a favor de la democracia, así que no vamos a hacer nada que no esté. Y bueno, ojalá, te repito, que sea lo antes posible, que se llame asamblea, que se elija los que van a ser los que van a dictar las elecciones en el sindicato, y de una vez por todas se pueda llamar a elecciones, y obviamente seguramente va a haber 3-4 listas, porque sinceramente... ¿Crees que tanto va a haber? Sí, seguramente va a haber 3-4 listas, que eso también es importante para los afiliados, ¿no? Porque van a tener distintas posibilidades de votar a los que se presenten. ¿Cómo manejás o qué le dirías cuando hay otros sectores que te apuntan? Y esto hay que decirlo, ya estuviste acá y ya lo hemos hablado a esto, por tu gestión. Si bien vos lo hablaste y lo has hablado conmigo, y está bueno esto de marcar, bueno, esto es a partir de ahora, pero obviamente siempre está bueno dejarlo claro a esto. La única verdad es la realidad, decía el general Perón, y la realidad es que nosotros recibimos un edificio que no existía, hicimos un edificio... ¿Hubo crecimiento de afiliado, hubo o no? Nosotros cuando ganamos las elecciones, me acuerdo, eran 452 afiliados, si no me equivoco, y llegamos a casi 1000 afiliados cuando nos tuvimos que ir. O sea, en este momento, te soy sincero, no sé cuánta cantidad de afiliados hay, sé que varios se han borrado, pero bueno, Te reitero, nosotros hemos trabajado y hemos hecho mucho en el sindicato y por eso queremos exponernos y presentarnos a la lista. Y si los uh-huh. compañeros evalúan que nuestra gestión fue buena, seguramente no van a votar. Uh-huh. ¿Cómo está? Viste que los trabajadores municipales están congregados en varios gremios. ¿Se tiene contacto con esos otros sectores gremiales que congregan a los trabajadores municipales? Sí, por supuesto. Nosotros en la municipalidad nos conocemos todos. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos excelente diálogo con todo el mundo. O sea, a ver, con los jerárquicos, con ATE, uh-huh. con la UON, con STEM, con todo el mundo, porque son compañeros también que ven y cada uno a su manera trabaja para su afiliado. Uh-huh. O sea, así que el contacto está permanente. Nosotros, la municipalidad, una municipalidad donde convivimos, es una gran familia, o sea que no tenemos absolutamente nada en contra de ningún compañero, al contrario. Uh-huh. Felicitamos siempre cuando pueden conseguir algo para un beneficio para los trabajadores. Uh-huh. En esto de los proyectos, en esto de proyectar un escenario electoral, empezar a pispear quiénes pueden ser, acompañarte en la lista. No te estoy pidiendo nombres propios, pero te digo, empezás a armar en la cabeza este diagrama para presentar. Y eso es lo más complicado y lo más difícil, ¿no? Porque uh-huh. cuando se armó todo esto que se iba a volver a la elección, al sindicato, te soy sincero, tengo mucho mensaje de compañeros. Todos quieren estar, y todos no, y todas. Seguro. Pero viste que uno hace su diagrama. Pero eso habla del compromiso, uh-huh. ¿entendés? Y está bueno. Uh-huh. Más vale que sí, que está bueno. Muchos hablan de compañeros y compañeras que piden estar, que piden ayudar de distinta manera, que son unos agradecidos porque nosotros en su momento le hemos dado una mano. Te soy muy sincero, hay gente que por ahí nos dice, Iván, vos me ayudaste en esto, en lo otro, o el sindicato nos ayudó, y sinceramente no lo teníamos en cuenta, no nos acordamos, porque la verdad que fue mucho la ayuda que hicimos al trabajador y que la vamos a seguir haciendo, ¿no? Más allá de los afiliados, ¿se abre el contacto con los trabajadores municipales que digan, che, Iván, queremos laburar para juntar fuerza, para decirlo de alguna manera, más allá que si no es afiliado no puede votar? No, por supuesto que sí, hay compañeros que no son afiliados, que nunca lo fueron y por distintos motivos no van a dar una mano. Uh-huh. Hay compañeros que se desafiliaron y bueno, hoy están arrepentidos de haberse desafiliado porque no van a poder votar, pero bueno, en definitiva nosotros, como te dije antes, si nosotros tenemos la suerte de ganar las elecciones, vamos a tener que empezar a enamorar de vuelta a los compañeros para que vuelvan a afiliarse a nuestro sindicato. Uh-huh. Si bien estamos hablando de 3 años y antes estuviste vos. ¿Los tiempos cambian en la forma de hacer, de conducir un gremio? De si querés llamarle a hacer una campaña para conducir, ¿cambian los tiempos? ¿Hay que ayornarse a los tiempos? Si bien Concordia tiene su idiosincrasia marcada con el sindicato y generalmente los municipales en eso son fuertes, ¿cambian los tiempos? ¿Cambian las modalidades? Nosotros, en nuestra campaña, lo que vamos a hacer es mostrar lo que hicimos. Uh-huh. Sinceramente, mostrar lo que hicimos. Nada más, uh-huh. Nosotros no te olvides que hicimos una vez 1000 porciones de locro para el compañero, para que pueda disfrutar con su familia. Uh-huh. Después también nos han criticado mucho, pero bueno, uh-huh. nuestra forma de acompañar y apoyar al trabajador. Uh-huh. Hemos hecho en los días patrios... Uh-huh. Una vez me acuerdo, hicimos empanadas, pasteles, festejamos el Día de la Madre, el Día uh-huh. del Padre, festejamos una gran, siempre hicimos todos los años nosotros que estuvimos, hicimos la fiesta del empleado municipal, uh-huh. si lo hacía otro gremio el Día del Empleado Municipal, nosotros hacíamos la despedida de año, uh-huh. y era totalmente gratis para todos los afiliados. Sí, yo ahí doy fe porque me invitaba. Y esa, y esa fiesta... Aprovechamos y le entramos como... Y esas fiestas, bueno, estas fiestas se van a volver a repetir con nosotros. Uh-huh. Los días patrios para nosotros va a ser importantísimo, seguir compartiendo con otros afiliados. Para nosotros el Día del Empleo Municipal o despedida de año la vamos a seguir haciendo. O sea, uh-huh. nosotros simplemente vamos a mostrar lo que hicimos, uh-huh. y sí vamos a presentar algunos proyectitos, uh-huh. También en mejora para los trabajadores, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí me llega un mensaje que tiene que ver con el tema vivienda. Son uno de los... avanzar en tema de conseguir terreno, viste que ahora están los bancos de tierra y todo. Nosotros, ¿pasa un proyecto por sí, ahí? Sí, sí, nosotros cuando estuvimos en el sindicato tenemos dos terrenos ya adjudicados para el sindicato. Uh-huh. Un terreno que está adjudicado en la zona de Campapaso y otro terreno que está adjudicado para allá, para la zona de Ayuí, ¿no? Que ese terreno, el directivo de zona de Ayuí, es compartido con WOCRA y la UOM. ¿no? Y nosotros. Y así que bueno, y obviamente avanzar con eso. Avanzar con eso, obviamente el déficit habitacional es muy complicado y hay muchos compañeros que tienen que alquilar, otros que viven con sus padres, con sus abuelos y no están viviendo de la mejor manera. Entonces para nosotros es sumamente importantísimo que cada trabajador tenga su casa propia, ¿no? Zurdo, te pregunto a vos la misma pregunta que le dice Iván sobre esto de la nueva forma de hacer campaña electoral, llamarle. Recordemos que hay un sector en la política opositor hoy que demoniza a los sectores sindicales, hay que decirlo, quieren casi eliminarlo, te diría. ¿Hay una nueva forma de activar todo el movimiento sindical, te diría? Hay una nueva forma de hacer política que está instalada desde los últimos años, que es vociferar a través de las redes sociales, y yo creo que la forma de política no ha cambiado, no debería haber cambiado. Me parece que el espacio territorial es el espacio más importante de todos. Y en ese sentido, como recién te decía Iván, digamos, en la charla con el compañero y la compañera, en las personas que integran la lista, que si bien han sido delegados o algo por el estilo, eso se sigue dando. Me parece que la campaña pasa por ahí, por desde ese lugar. La política, si bien tiene sus vaivenes, en este caso me parece que lo que concierne, por lo menos al presente de este sindicato y por la situación en la que está, lo territorial es lo más importante. Es el contacto con la compañera y con el compañero. Proponer el cara a cara, ¿no? Claro. Esto ya la repartí. Bueno, esto lo hacía hoy, Iván. Sí, siempre. Sí, por supuesto. Eso lo hacíamos, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros. Y además, déjame terminar en este sentido. Yo creo que soy muy creyente de las instituciones del Estado. Y creo que el Estado municipal es la empresa más importante que tiene la ciudad de Concordia por la cantidad de servicios que le brinda. Y gran prestadora de servicios, ¿no? Y el gen, digamos, motorizador de esta empresa es el trabajador municipal. Y en ese sentido nosotros queremos revalorizar también y hacerle entender a la trabajadora y al trabajador municipal lo que significa, digamos, el rol que está cumpliendo dentro de esta empresa. Entonces también es eso, ¿viste? Porque hay toda una cuestión que tiene que ver con demonizar, de decir que este tipo de instituciones no sirven para nada y que todos los empleados son unos vagos. Y justamente en ese sentido, por eso es muy fuerte el trabajo que hay que hacer territorial para que el empleado entienda, porque cuando entra la desvalorización de uno mismo como trabajador, también empieza a perder terreno en lo que puede llegar a pedir o luchar de sus derechos. Entonces es importante que mantener la moral alta en ese sentido. Bueno, ahí llega otro mensaje. ¿Qué visión tenés de los sectores monotributistas? Dicen, te estoy diciendo mensajes que están llegando, Iván, si tenés una visión con respecto a eso, que trabajan para la MUNI, ¿no? Obviamente. Yo siempre dije y fui y voy a seguir diciendo lo mismo. Para mí no debería existir el monotributista. Ahí está, claro. Para mí el empleado tiene que ser empleado municipal. Más allá que, y eso significa que sea contratado y a los 6 meses sea efectivo. Si la municipalidad lo utiliza, debe ser porque lo necesita. Y sinceramente, que me disculpen los monotributistas, pero si lo necesitamos, me parece que tiene que ser empleado de la Municipalidad de Concordia, no por monotributo. Supuestamente entró como una herramienta, pero se estiró como la normalización del gremio, ¿no? Hace mucho se recurre al tema monotributo. ¿Te preocupa la situación económica teniendo en cuenta el nivel de inflación? Si te toca entrar nuevamente en el gremio, automáticamente va a tener que ir a negociar paritaria, ¿o no, Iván? Eso tenés que prepararte. Sí, obviamente. Nosotros siempre tuvimos y fuimos un luchador, como también son los otros gremios, del tema paritario. Pero sí nos preocupa, obviamente que nos preocupa, y lamentablemente no le afecta solamente al empleado municipal de Concordia, sino al empleado municipal del país, al empleado provincial, al empleado nacional, a los privados, a todo el mundo. Esta inflación lamentablemente que no se la puede parar. Ojalá, y Dios quiera, baje un poco y podamos estar un poquito mejor todos los habitantes de este país. Pero sí, obviamente que vamos a trabajar por el bienestar de todos los trabajadores, ¿no? Más allá de que obviamente se te nota entusiasmado con este escenario que se abrió, que está bueno, porque nosotros en defensa del afiliado está bueno que se convoque a elecciones, más allá de que va a estar la asamblea, primero que se convoque a elecciones. El afiliado siempre quiere saber dónde va, lo que le descuentan y todo eso, y está bueno que esto quede normalizado democráticamente. Pero pispear la parte política, estamos en el medio de un escenario electoral muy intenso. Has jugado tu rol anteriormente, en años anteriores, en campañas políticas. ¿Cómo estás viendo eso, Iván? Y si obviamente tiene que ver también las consecuencias de lo que pasa en los sectores gremiales. La verdad que es un tema preocupante, ¿no? Uh-huh. Un tema preocupante, pero también es un tema sumamente importante y lindo que hoy en Concordia se haya varios candidatos uh-huh. a intendente por nuestro partido, ¿no? Con un solo candidato a gobernador que no me parece buena la idea, pero bueno, seguramente los visión que comparten muchos compañeros, se movilizado el peronismo. Los que deciden no somos nosotros, uh-huh. pero bueno. Así que bueno, estaremos obviamente, como siempre, acompañando uh-huh. Al peronismo siempre. Nosotros venimos de... ¿Cómo? Ahí me diste un pie. ¿Cómo ves al peronismo, no? Peronismo, por ahí algunos dicen, medio adormilado, che. Y te lo digo porque lo dicen muchas veces los compañeros. En los sectores sindicales están muy vinculados al tema del peronismo, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, sinceramente una situación muy difícil y rara, ¿no? Rara después de salir de pandemia, donde también quiero agradecer y felicitar a todos los trabajadores municipales que estuvieron al pie del cañón en pandemia, también obviamente trabajadores provinciales, ¿no? Y nacionales, ¿no? Pero nosotros no nos referimos siempre a nuestros trabajadores que han estado del primer día hasta el último día en pandemia. Un montón de compañeros que realmente se la jugaron, porque cuando no se sabía nada, no se entendía nada. Y bueno, se ha hecho un buen laburo en la ciudad de Concordia, por suerte, y eso se lo debe al empleado municipal, ¿no? Uh-huh. Vos me has escuchado decir que en problema de catástrofe, siempre el empleado municipal es el primero que está, cuando uh-huh. hay inundación, uh-huh. cuando hay tormenta, y eso es... Sí, la pandemia, como dijiste. Y la pandemia, ¿no? misma, eso es valorar al empleado municipal porque son los primeros que están. Uh-huh. Y obviamente... Ahí te hago un paréntesis, ahora seguimos con el tema político. ¿Ha mejorado el reconocimiento de la sociedad al trabajador municipal? ¿Ha mejorado, no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué sé yo? Por ahí con el que tenés el contacto. En algunos sectores debe todavía haber algunas cuestiones que para resolver, pero es como que la gente ha mejorado la vida. Sí, porque... La calificación, si querés llamarlo. Sí, porque se lo vio luchando contra viento y marea en época, en la pandemia misma. Ah, puede ser. Entonces... Por ahí, cuando todos estábamos encerrados, este que el otro cuidándonos, ellos tenían que salir a ponerse en la ruta, los enfermeros y a vacunar, y así el empleado municipal se vio afectado y bueno, y cumplió un papel fundamental, fundamental, ¿no? Así que por eso seguramente la gente lo está viendo de otra manera. Bueno, ahora sí volvé a lo político, que eso yo me estaba frotando las manos, ¿no? Así estamos en un escenario. Esta visión que estás viendo, estaba por hablar del peronismo, ¿no? Yo creo que es importante en la ciudad que haya tres o cuatro candidatos del peronismo, eso va a movilizar, y como decía el general Perón, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Una base Así que clara del peronismo. Eso va a ser importante, te reitero, lamentablemente en la provincia no va a pasar lo mismo, lamentablemente a mí me hubiese gustado que haya habido dos o tres candidatos a gobernador, pero bueno. Así que vamos, estamos viendo cómo se juega en estos últimos días. La ficha todavía no se sabe nada quién va a ser, solamente hay un candidato intendente que largó su fórmula, que fue Alfredo y Griselda, después el otro candidato todavía no han dicho quién lo va a acompañar, así que creo que estamos toda la expectativa para esperar ese momento, a ver qué va a pasar. ¿Crees que se puede achicar el número de candidatos? ¿Que se pueden haber algunos acuerdos ahí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que va a haber esos acuerdos y también va a ser bueno, ¿no? Va a ser bueno para todo el electorado. Más allá dijiste de no estar de acuerdo con la decisión que se tomó a nivel provincial. Las elecciones estas que se vienen, ¿son diferentes a otras? Porque se habla de un candidato de la oposición, sin desmerecer a los anteriores, a Alfredo De Angelis y a Tilio Benedetti, de un candidato muy fuerte hoy en la provincia de la oposición, ¿no? Como es Frigerio, ¿no? ¿Es diferente ese escenario? A ver, los porotos... se cuentan en las urnas, ¿viste? Yo creo que... Tenés fe. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el peronismo movilizado, el peronismo con sus pros y sus contras que tenemos, con algunas dificultades, hay que salir a enamorar también a, lo, a la gente, uh-huh, y convencerlo que hoy Adrián Vale es nuestro mejor, uh-huh, candidato, uh-huh, y bueno, en concordia el que gane las PASO va a ser, uh-huh, nuestro mejor candidato. Yo creo que no está tan difícil. Si por ahí se infla mucho y nada más, me parece a mí, uh-huh, esa es mi impresión, ¿no? Uh-huh. Así que ojalá nos vaya bien el país, a la provincia, a la municipalidad, uh-huh, que podamos seguir teniendo el mismo color político y que también que las cosas que estamos haciendo un poco mal que la podamos revertir, ¿no? Con el tema, como el tema de la inflación. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Bueno, te mandan saludos. Hay palito también, Iván, te quiero decir, esto es así, pero no, la mayoría son saludos que te mandan, mira, amigos que te mandan saludos. Bueno, hablé del trabajador municipal. Antes de despedirte, quiero dar la opción de que le hables al trabajador. Por lo menos va tomando forma esto de normalizar realmente el sindicato de únicos empleados municipales de Concordia, que le hables a ellos. Sí, al trabajador, al compañero municipal y compañera municipal, en primer lugar, agradecerle, uh-huh, agradecerle porque siempre han estado acompañándonos, no solamente en esta tarea que cuando estuve en el sindicato, sino cuando estuve afuera del sindicato, cuando me tocó otra función. Ellos saben que uno, lo que más les gusta es ser empleado municipal y se siente orgulloso ser empleado municipal, uh-huh, porque gracias a ser empleado municipal uno pudo formar su familia, pudo tener su vivienda, pudo, uh-huh, tiene la posibilidad de mandar a su hijo a estudiar, y eso es importante, ¿no? Uh-huh. Así que a ellos, sinceramente, un millón de gracias, porque siempre estuvieron, y estuvieron más en la mala que en la buena, te, uh-huh, puedo decir, ¿verdad? Porque yo he recibido y recibo mensajes de muchos trabajadores, al cual, como te decía hoy, de alguno ni me acordaba en qué le dimos una mano, uh-huh, en qué lo ayudamos. Porque, a ver, esto es mutuo. El cariño que le tengo yo a ellos, lo tienen ellos hacia mí. Así que para mí es sumamente importante. Y decirle que nuestra agrupación, la Lista Naranja, se va a presentar en las elecciones. Seguramente ya lo vamos a estar visitando a cada uno. Seguramente alguno de ellos que está escuchando también va a estar en nuestra lista. Perfecto. Así que vamos a poner los mejores hombres y mujeres para realmente hacer... seguir trabajando como a nosotros nos gusta, con la parte social, y seguir valorando al trabajador municipal. Uh-huh. Ahora sí, antes de despedirte, te la voy a complicar. Te voy a decir, ¿cómo estás viendo el funcionamiento de la municipalidad? Se habla de una economía relativamente ordenada. Bueno, ahora se conoció el 50% de baja de la tarifa eléctrica para los sectores ahí en el parque industrial, pero teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? Fuiste concejal en un consejo que se debatía mucho. ¿Hiciste un análisis de esto? No te estoy pidiendo nombres propios, ni que me diga, este funcionario no anda, este me gusta, este no, pero te digo, en general, ¿cómo? No, yo creo que la municipalidad sí, obviamente es una municipalidad ordenada, uh-huh, el secretario de gobierno hoy está, uh-huh, obviamente se sienta arriba de la caja, uh-huh, y 2 más 2 es 4, uh-huh, para él, así que en eso quédate tranquilo, uh-huh, que se va a dejar una municipalidad muy ordenada, muy transparente. Defienden mucho el tema de lo que se orienta para el pago de los trabajadores, si bien eso es el trabajador de planta o... Nosotros veníamos años anteriores, hace muchos años, cobrando en cuota, mm, cobrando día que no correspondía. Hace bastante tiempo, y gracias a Dios, a nuestros intendentes, cobramos el último día. Perfecto. O sea, cobramos bien, el aguinaldo lo vamos a cobrar el viernes. Así que creo que vamos a andar, que se va a entregar una municipalidad ordenadita. Seguramente algún funcionario u otro nos puede gustar más o menos, pero yo creo que realmente se viene trabajando bien, ¿no? Uh-huh. Y yo sí, antes de despedirme, quiero mandarle un mensaje a todos los padres, que el domingo va a ser el día importantísimo, porque acá hay muchos que lo tienen y lo pueden compartir, hay otros que no lo tenemos, así que para todos que puedan aprovecharle que lo tiene y disfrutar de su padre, sumamente importante, ¿no? Uh-huh. Se vio mucho en tema pandemia que extrañábamos mucho a nuestros seres queridos, porque no nos podíamos juntar, porque no nos podíamos ver, entonces ahora está la posibilidad de poder vernos y juntarnos, y a ver, un mate por medio, lo que sea, es importante compartir en familia. Uh-huh. Iván, gracias. Bueno, mantenernos al tanto de novedades, lo mismo Zurdo, porque obviamente va a seguir habiendo novedades de esto, porque se viene la asamblea, bueno, la convocatoria. Gracias, Iván, por la visita. Gracias a vos, y bueno, en la otra oportunidad nos comprometemos, uh-huh, a que también venga la la rama femenina a charlar. Así que muchísimas gracias a vos, porque sinceramente desde el primer día fuiste el que nos abriste las puertas, que nos diste micrófono donde muchos por ahí no nos daban, y vos siempre estuviste a disposición. Así que vos, Mariana, muchísimas gracias por todo. Perfecto, gracias Zurda por la visita también. No, gracias a ustedes. Pablito, nos vamos a